Bueno, gracias por la entrevista. Bueno, es así, con Maricel Cevoli surgió una reunión a partir de un encuentro con el vicegobernador Pedro Pesati, por justamente hacer amplio y difundir lo que es la creación del Servicio Asistencial Comunitario. Y de ahí se tocaron algunos puntos que tienen que ver con las reformas de las leyes que nos, bueno, nos nuclean a todos los colegios dentro de la provincia. Y a partir de ahí nos derivó con Maricel Cevoli, la legisladora, de parte de su partido, en donde empezamos a charlar, y esto si fue armándose y construyéndose una reforma de las leyes. Fueron pasando por distintas etapas, distintos encuentros con ella, a solas, después se fue sumando otra legisladora, después se fueron sumando los otros presidentes de los colegios psicólogos, hasta que, bueno, hoy en día estamos ya a punto de presentar en comisiones lo que va a ser una nueva ley, una nueva ley de profesionales de la psicología, en donde nos va a nuclear directamente como un solo colegio provincial. En ese colegio provincial estaríamos todos los distritos actuales, que actualmente se llaman colegios de psicólogos, pero van a pasar a nominarse como distritos, y con un solo colegio provincial, que esto fue una de las de las críticas que se le hizo al proyecto de ley de psicólogos anterior y que había perdido en su momento el estatuto parlamentario. Te consulto por cuál crees que es la importancia de que se nuclee en este sentido y que se haga eco también esta iniciativa. Y bueno, la importancia que creo que la veníamos viendo entre todos y todas es justamente poder nuclearnos todos, todos los profesionales de la psicología, y todas también, es decir, como ir sumándonos y trabajar como un solo equipo, es decir, una sola representatividad de profesionales, que ya no haya, bueno, un presidente del colegio de Zona Andina, uno del Valle Medio, uno del Valle Inferior, otro del Valle Este, Oeste. Bueno, no, directamente que sea un solo colegio donde nos nuclea a todos los profesionales, y ese colegio va a ser lo que se llama como la articulación con entidades provinciales. Entonces eso favorecería todo tipo de convenios, de resoluciones, de diálogos. Bueno, sería como otra cuestión, ¿no? Hoy somos un colegio, ponele zona acá, Valle Inferior, en representación de 3.000 colegas. Pero ya una vez que seamos un colegio provincial, y ya no es ese número, ya representaríamos cerca de entre 10.000 colegas que están en toda la provincia trabajando. También estuvieron manteniendo distintas reuniones con la Universidad Nacional de Río Negro, con sus autoridades también. Sí, nos reunimos con el vicerrector, Daniel. La verdad que fue algo que también se gestó a partir del movimiento, bueno, de articulación y de convenios específicos del Servicio Asistencial Comunitario, que se hizo, bueno, con la Universidad Nacional de Río Negro para la atención con estudiantes. Se hizo, ya venía un convenio general con ellos, que se, bueno, se volvió a relanzar porque había otras autoridades y las volvimos a reformular, a rehacer. Y a partir de eso se dialogó por la creación de un posgrado, con articulación con un convenio también específico con el Colegio de Psicólogos del Valle Inferior. Una propuesta que, bueno, a todos nos interesó y fue, bueno, ¿qué podemos brindar en esta articulación? Bueno, hoy en día se habló sobre la creación de la carrera psicología comunitaria, del posgrado, ¿sí? Que eso sería como profesionalizar a todos los colegas y las colegas que están en la zona, no solamente psicólogos y psicólogas, sino también psicopedagogas, que puedan también tal vez abarcar otros profesionales, eso después lo tendríamos que charlar. Pero es como una primera reunión incipiente para la creación de ese posgrado. La verdad que fue fenomenal porque, bueno, es empezar a abrir el colegio, que se empiece a vincular con las entidades provinciales, que empiece a estar con mayor intervención social y comunitaria. Y creemos con el vicerrector, de que dentro de la provincia, justamente que está la desmanicomialización, que está la ley, bueno, de salud comunitaria, es importante que tenga esa perspectiva un posgrado inicial en psicología en la Universidad Nacional de Río Negro. Por otro tema, ¿cuánto promedian una sesión? Acá nosotros tenemos un mínimo ético que ronda entre los 27.600 por ahí pesos, es el mínimo ético. Después el profesional puede cobrar lo que quiera, pero en el Servicio Asistencial Comunitario tiene un valor de 4P, es decir, 15.600 pesos hoy. Es decir, está debajo del mínimo ético y está abierto justamente para las personas que realmente no pueden acceder a una atención particular.